Tus oídos ya eligieron. ¿Y vos? 102.9 Onda Vox. ¿Cuál más? Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9 Radio Vox. Roger, el boliviano que atiende la verdulería de Gutiérrez y 381, se tomó con su esposa el jueves, pero lo reemplaza su hijo, un quinceañero seriecito, cursante del cuarto año. Sabe de verduras, Eliseo, de precios, de vueltos, de atender a la gente. Juan es el verdulero de los chinos de Agote y Calchaquí y atiende la carnicería de Axel, que se tomó el Viernes Santo. Un kilo de milanesas, yo te despacho. Cubre a su amigo y todos felices. Cuánta gente buena que queda. Los beneficios de la conexión permanente vía pantallita nos han convertido en héroes perezosos, dice Hernán Cassiari. Vaya contradicción. Héroes perezosos. Preferimos el partido de Independiente Racing y una cerveza en el sillón antes que correr a la mujer amada que espera su vuelo en Ezeiza. Nuestras tramas, dice este autor argentino, las escritas, las vividas y aún las imaginadas perdieron brillo. En un lugar de La Mancha conocido como Villa Rubio, fallecía en un accidente automovilístico hace 52 años Luis Manuel Ferru Liopis. Una mala maniobra en la ruta entre Valencia y Madrid sepultó el talento, pero no la obra, de este hombre de 28 años que aún nos conmueve. He aquí la genialidad de Nino Bravo. De por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo con mi propio corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero, vida mía, te quiero noche y día, no he querido nunca así. Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño te pide con cariño, ven a mí, abrázame, porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, y hasta el fin. Solo vivo para ti. te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño te pide con cariño, ven a mí y abrázame, porque te quiero. Te quiero y hasta el fin te querré. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la y hasta el fin te querré. Auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-64-99-99-90. Le Jardinier. Los sábados desde las 9. Caminante por la 102.9. Muy buenos días. Soy David Kohler y contra viento y marea acá estamos, bajo el paraguas musical del queridísimo Nino Bravo, ¿eh? Una música, una genialidad, una voz, en fin, que ha durado 50 años, ¿eh? Más de 50 años. Y acá estamos con Caminante, un sendero de historias, de música, de silencios, para caminar, para recalcular, para soñar. En el mano a mano, hoy entrevistaremos a la locutora y comunicadora social Belén Nieves. Belén es profesora universitaria y una gran docente, por lo que conversaremos sobre cómo hacer para comunicarnos mejor, estar mejor relacionados, ¿eh? Un gran tema que necesitamos. Desde Caminos del Alma, Laura Espiñeira nos trae una pizca de El escándalo Modigliani, la exquisita novela sobre pinturas y galerías de arte de Ken Follett. Esta es la Caminata Radial 270 y el periodista Bernardo Milipán nos propone caminar por un camino de Tierra Santa. Ya veremos de qué se trata. Tony López enciende la luz roja y alerta y se pregunta, ¿se acabó la compasión? Atención con la consigna, no te duermas porque hoy sorteamos entre quienes participan de la consigna dos riquísimas bandejas de alfajores y merengues con dulce de leche de Caseritos Bakery, ¿eh? Una exquisitez para acompañar con el mate, cuando vienen los amigos, con el cafecito, a la noche. En la operación técnica, con la naturalidad del profesional que hace sencillo lo difícil, Damián Espadea, siempre con su mate de gobernación y su termo importado de Santiago del Este. En la operación técnica, ya lo mencionábamos, sí, del archivo de esa ya la vi, Karen nos comparte Las Últimas Vacaciones, un film que propone vivir cada día de nuestra vida como si fuera la última. Esta semana voló alto, muy alto, pasó a la eternidad el aviador Ronnie Scott a los 107 años, ¿eh? Amigo del Caminante, a quien entrevistamos tiempo atrás, lo entrevistamos en noviembre de 2020. Tenía 103 años en esa época. Hoy vamos a rescatar algunos pasajes de esa entrevista, de esa historia súper interesante, ¿eh? Un aviador voluntario en la Marina de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Postdata, Hoy sí, quizás sí, es más seguro que nunca te vamos a contar una historia que cuenta el viento. El día que Louis Armstrong cortó el tránsito en Buenos Aires. Caminante por la 102.9. El amor más grande. El odio y la envidia, la traición, la angustia saltan a la vista en la historia de la Pascua. Las calles de Jerusalén de hace 2000 años, atiborradas de judíos venidos de todas partes, y vio un pueblo que festeja la entrada de Jesús, forman un cuadro humano. Olores y colores, texturas, gritos y sabores se mezclan y arman una obra de arte, pero sin representaciones. Es un cuadro viviente. La pintura se torna drama cuando Jesús ingresa al templo, voltea las mesas de los cambistas y deja en libertad a los animales, a las aves que se venden para los sacrificios, el negocio de unos pocos. Mi casa es casa de oración, pero ustedes la han transformado en una cueva de ladrones, grita un Jesús enfurecido que espanta a la gente y desarma los puestos ambulantes. Sus enemigos, los dirigentes religiosos, confirman lo que ya vienen tramando en las últimas semanas. Hay que deshacerse de este nazareno. En la cena pascual, en la intimidad del altillo donde se reúne con sus discípulos, Jesús los conmueve con palabras enigmáticas con las que anticipa, una vez más, su destino trágico. El amor más grande que alguien puede demostrar es dar la vida por sus amigos. ¿Quién da la vida por un amigo? Hacemos muchas cosas por un amigo, pero dar la vida, todo tiene un límite. Igual, qué bueno tener amigos así, ¿no? El amor más grande. Jesús es el amor más grande y sin condiciones a la que cualquier persona puede acogerse. Hay quienes piensan que Jesús fue muerto por la terquedad de los judíos, el miedo de Pilato y un pueblo manipulable. El profeta Isaías había anunciado siglo antes y en esas mismas calles algo diferente. En realidad, él fue traspasado debido a nuestra rebeldía. Fue magullado por las maldades que nosotros hicimos. El castigo que él recibió hizo posible nuestro bienestar. Sus heridas nos hicieron sanar a nosotros. Hombres y mujeres del siglo I fueron parte de una circunstancia de la que tendrán que hacerse cargo en el día del juicio final. Pero lo cierto es que la crucifixión de Jesús tuvo un sentido mucho más universal. Jesús cargó en la cruz nuestras maldades. La Pascua, el Pesaj que los judíos venían celebrando desde hacía siglos, para recordar el paso de la esclavitud en Egipto a la libertad rumbo a la tierra prometida, con la muerte y resurrección de Jesús adquiere un nuevo significado. Ya no hace falta sacrificar corderos que carguen las maldades del pueblo. Ahora es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que con su sangre se lleva la maldad del pueblo. La muerte de un hombre sin pecado satisface la demanda de justicia de Dios. Jesucristo padeció un juicio mentiroso, fue lapidado y crucificado, enterrado y resucitó al tercer día. Su historia nos conmueve, tanto que millones de seguidores de todos los tiempos prefirieron el desprecio y la muerte a negarlo. Fueron y son los nuevos amigos de Jesús. Así las palabras del Maestro cobran vigencia otra vez. El amor más grande que alguien puede demostrar es dar la vida por sus amigos. Armik, Pure Paradise. Thank you. auspicia este espacio Caseritos Bakery. Caseritos Bakery, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Bakery, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en arroba Caseritos Bakery o llamanos al 11 59 57 68 57. Podemos transitar arriba y debajo de calles y avenidas, volar cielos y navegar ríos y mares. El tema es cómo. ¿Qué medio de locomoción, de transporte, te dan miedo tanto que jamás te subirías a uno de ellos? Contanos y participá por el sorteo de dos bandejas de alfajores y merengues con dulce de leche de Caseritos Bakery. ¡Qué ricos que están con el mate y el cafecito! Entonces, esta es la consigna. ¿A qué vehículo nunca te subirías? ¿Te da miedo? No, acá yo no subo. Bueno, al vehículo que nunca me subiría es a un submarino. No, porque está esa posibilidad. Y ha habido oyentes... entrevistados de caminantes que han viajado en submarino, pero son submarinos de paseo. En el Caribe bajan unos metros y bueno, ves los pececitos, pero bueno, estás ahí y es vidriado, tiene una gran ventanal, ¿no? Pero yo he visto los submarinos de la Armada Argentina acá en Puerto Madero alguna vez, hace unos años, y son tan chiquitos y tan una latita. De hecho, bueno, lamentablemente uno de los submarinos no se hundió para siempre en el mar, explotó seguramente, ¿no? Así que no, me da mucha impresión, es como que me genera claustrofobia, aunque no soy claustrofóbico, ¿no? Pero me da una mala sensación. Nunca me subiría a un submarino, ¿no? Porque uno tiene la imagen de las películas, pero estos, los nuestros, son chiquitos, pocos metros, y ahí están flotando. Yo los vi en el agua, en el puerto Madero. Así que llamanos, ¿a qué vehículo nunca te subirías? ¿De los que vuelan? ¿De los que van por tierra? ¿Por debajo de la tierra? Hay gente que debajo de la tierra no le gusta. Y por el mar. Nos mandás un audio, nos escribís al 11 6400 70 47. Auspició este espacio Caseritos Bakery. Caseritos Bakery, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Bakery, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en arroba Caseritos Bakery o llamanos al 11 59 57 68 57. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Auspicia este espacio Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios. Service y mantenimiento. Mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 5959 5633. Instagram código-parque. ¿Cómo te ha tratado la calle que has marchado? ¿Qué cuenta la vereda de romance con la brea? Las cosas que se dicen. I like to live in America. El jueves de la semana pasada, un helicóptero con turistas y un tripulante cayó violentamente en las aguas del río Hudson en Nueva York, lo que provocó la muerte de un matrimonio español y sus tres hijos y del piloto del Bell 261. En este río frío y helado en algunas épocas del año, acuatizó años atrás un Airbus de la empresa US Airways piloteado por Sully Sullenberger, cuya pericia y sangre fría evitaron la tragedia. No hubo muertos, sí algunas personas heridas y en estado de shock. Vamos a escuchar el testimonio ahora de un argentino que realizó ese vuelo en helicóptero en una zona donde ha habido varios accidentes. Vamos a escuchar ahora entonces la palabra de Ariel Garrido. Él es titular de la agencia Movistour en Buenos Aires y en diciembre de 2017 hizo este mismo vuelo que hizo este matrimonio español con sus hijos y que lamentablemente terminó trágicamente. Él hizo este vuelo y nos cuenta la experiencia. Ellos tienen la base ahí en la punta de la isla, enfrente de lo que sería Ellis Island, donde está la Estatua de la Libertad, y salen de ahí y recorren primero el río Hudson, donde te muestran, bueno, edificios, los edificios más importantes que están cerca, Naciones Unidas, Empire State, bueno, ahora el monumento que hicieron ahí en las Torres Gemelas, y después, bueno, dan vuelta y recorren East River, del otro lado. Es un paseo de 20 minutos, normalmente son helicópteros de paseo con una capacidad de 6 pasajeros máximo, no más. Bueno, te dan auriculares, estás conectado con el piloto que te va comentando todas las cosas que vas viendo, y bueno, digamos, es una experiencia muy linda, más que yo nunca había andado en helicóptero y quería hacerlo. Lo hice con total seguridad y lo disfruté muchísimo. La verdad que ver en Nueva York desde un helicóptero es una experiencia que realmente es muy recomendable. Bueno, escuchábamos entonces a Ariel Garrido de Movistour. Ahora, lo que me llamó la atención es que cuando estaba buscando otras personas para que contaran su experiencia, personas que viajaron a Nueva York, me expresaron que no hicieron ese viaje a pesar de que tenían los recursos y han viajado muchas veces a Nueva York, pero no le tienen mucho respeto, digamos, al helicóptero. Escuchemos entonces este testimonio de una mujer que estuvo, pero no viajó. ¿Qué te iba a decir? No, sabes que yo no hice esa excursión porque no me gusta, me da, o sea, fui un montón de veces a Nueva York, pero no, nunca hice, quise hacer esa excursión, me da impresión. Hay que recuerde, Miriam tampoco la hizo. Así que, porque no. te lo cruzo si querés nadando, pero en helicóptero no, nos da cosas. Bueno, y ahora vamos a escuchar el testimonio de un hombre que también reconoce, no, yo eso no, es un amigo de la casa, lo hemos entrevistado varias veces, un argentino en el extranjero, y él cuenta su experiencia. ¿Qué haces, David? ¿Cómo estás? Vos sabés que no me animaría a subir un helicóptero, nunca hice eso. De hecho, hay un simulador en el Empire State, que es como un viaje en helicóptero que se mueve todo, está muy divertido, lo hice varias veces, pero no me da el coraje para subir a uno de verdad. Así que no te puedo ayudar con eso. Los helicópteros me dan un poco de idea a mí. Lo mismo las avionetas, aunque a veces tengo que viajar por trabajo en aviones de 12, 15 pasajeros, ¿no? Viajes cortos. No. Así que de esta experiencia y de esta búsqueda de personas que volaron sobre el Hudson, salió los que no quisieron volar a pesar de que podían. Otra amiga me dijo, una profesora, dice, no lo hicimos, no me interesaba mucho, aparte que es muy caro, ¿no? O sea que tiene ese aditamento también, ¿no? Para poder volar hay que tener los recursos en este caso. Bueno, ustedes saben que desde el primero de enero, para los grandes comercios como hipermercados y desde el primero de abril para el comercio en general, rige el régimen de transparencia fiscal que afecta a todos los comercios que venden a consumidores finales. Pues este régimen permitirá que los consumidores sepan cuánto de lo que pagan, es decir, nosotros, cuánto de lo que pagamos, va a parar a la Agencia de Recaudación y Control Aduanera, el ARCA. ¡Qué nombre! Hay que ponerle siglas. Los comercios tienen que disciplinar el IVA y otras cargas tributarias nacionales a la hora de facturar, además de la obligación de mostrar en las góndolas los productos con impuestos y sin impuestos, es decir, dos valores, lo que valen con impuestos y lo que valen sin impuestos. Ahora, lo que me llama la atención de esto es que nadie hace comentarios, no he visto comentarios, gente revisando los tickets. Claro, lo que pasa es algo muy sencillo. Hasta ahora lo único que se adhirió a esto es el gobierno nacional. Entonces lo único que aparece discriminado, por lo menos en las compras generales de almacén, de limpieza, de higiene personal, es el IVA. Y el IVA es muy sencillo, es del 21% y es muy sencillo de calcular. Uno calcula el 20%. Que es bastante sencillo, si quiere le suma el 1% y ahí tenés el valor. Pero la gente no está, porque claro, no hay mucha información. Ya aparece en los tickets y si uno revisa, encuentra que está dentro de este régimen de transparencia, de transferencia fiscal, aparece el IVA, pero es lo único. Tampoco hay un reclamo de transparencia sobre los impuestos provinciales. La provincia de Buenos Aires ha, digamos, aplicado una cantidad de aumentos sobre el impuesto inmobiliario, patente automotor, pero no se sabe nada sobre impuestos como ingresos brutos y sellos que tendrían que aparecer en estos tickets. Entonces ahí está medio vidrioso, medio opaco el tema, ¿no? No sale nada. Así que es una cuenta pendiente, porque ahí tendríamos una idea más acabada. De todas maneras, el 21% del IVA es un porcentaje muy alto, sin contar aquellos que no hacen ticket, ¿no? Los comerciantes que no entregan, que no facturan, bueno, es una competencia desleal y es platita que se guarda. Otro capítulo es el de los combustibles con más gravámenes, tienen más impuestos. Por cada litro de nafta o gasoil, es decir, combustibles líquidos que uno carga, el Estado se lleva un 15% de IVA, según una carga que yo hice y calculé. También se llevan un 11, un 12% del impuesto a los combustibles líquidos, un 0,67% por impuesto al dióxido de carbono, más un reciente, nuevito, 1,60% de tasa vial municipal. Esto es de la municipalidad. En total es un 28%, un poquito más del 28% en impuestos. Casi un 30% que son solamente impuestos nacionales y municipales. Es decir, que una carga de 10.000 pesos sin impuestos te costaría 7.200 pesos. Hay 2.800 de impuestos. No sé si hay que considerar otros impuestos de la provincia coparticipables, pero no. Por lo menos esto es lo que hay y es el porcentaje en nafta. Casi un 30% de impuestos. Un tema, para estar atentos y mirar los tickets para ver esto del régimen de transferencia fiscal. Auspició este espacio Código Parque Bicicletería, Bicicletas, repuestos y accesorios, service y mantenimiento, mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 5959 5633. Instagram código-parque. Charly García, Pedro Aznar, 30 denarios. Son mis adversarios, cuántos los que se levantan contra mí. Caminos famosos, rutas, calles y puentes que hicieron historia. Y para hablar de un camino famoso, estamos en contacto con el periodista Bernardo Milipán, radicado en Mar del Plata. Muy buenos días, Bernardo. Bienvenido a Caminante. ¿Qué tal, David? Buenos días. Gracias. ¿Cómo está el clima en Mar del Plata, Bernardo? Está bien, bien otoñal, muy marcado el otoño. Y hace un rato tenía frente a mi ventanal el arco iris. Ah, mira. Así que con regalito incluido de sábado a la mañana, sí, sí. ¿Y estuvo lloviendo entonces? Estuvo lloviendo y hace un ratito lloviznaba levemente. Ajá. Así que así está Mar del Plata. Mira vos, bueno. ¿Y vos a qué vehículo nunca te subirías? ¿O no tenés a problema uno conducido vos? A uno conducido por David Kohler. Bueno, entonces hay una cantidad impresionante de vehículos a los que sí te subirías. Sí, sí, sí, sí. Sí, justamente pensaba en eso hace un ratito. Y la verdad que no me da miedo. He viajado en varios medios de transporte y siempre confío en que todo está en condiciones, así que llegaré a destino, y si no, bueno, qué sé yo, será lo que tenga que ser. ¿Y te subirías, por ejemplo, a un plato volador? Sí, sí, por curiosidad, mientras me mantengan despierto. Bueno, el hombre que no tiene problema, viaja en cualquier medio, ojo, sí, no estamos hablando de transporte público necesariamente. Alguien dice, bueno, yo a un colectivo no me subo ni loco, como manejan estos tipos, ¿viste? Bueno, no, cualquier medio de locomoción, ¿no es cierto?, que transporta. Claro. Bueno, no tenés así problema. Así que sí, no tengo problema. Lo relacionaba recién con la frase de la canción que escuchábamos recién, de Charly García y Pedro Aznar, y dice, habla justamente de la confianza en el otro al inicio de la canción. Esa frase en inglés que dice se refiere a la falta de confianza en el prójimo, medio irónicamente dicho, ¿no? Pero y hace referencia a Judas después en la canción, y el recitado de este hombre, Alfredo Alcón, hace referencia a eso. Y creo que pasa un poco por ahí, porque uno, si esto que decías del transporte público, no subo porque manejan de tal manera, y no todos los choferes manejan de la misma manera, entonces creo que es una cuestión de prejuicio y de cierta confianza que hay que tener en que todo va a andar bien, y si no, bueno, será lo que tenga que ser, como decía hace un ratito, ¿no? Sí, cuando subís te enterás si maneja bien o maneja mal. Claro, claro. Me ha tocado, y seguramente a vos también, choferes que te llevan paseando, porque parece que fueran llevando un ritmo de no sé qué, y de repente frenan, te llevan para adelante, de repente arrancan a toda velocidad, te corres para atrás a toda velocidad, hay de todo, ¿viste? Sí, sí. No, después están los que están adelantados en el horario, entonces van a 40 y vos te subís, te querés trepar al techo, ¿no? Sí. Bueno, vayamos a la cultura marplatense. ¿Qué tenemos para este fin de semana? Hay mucha actividad por el fin de semana largo. Hubo actividad desde el miércoles a la noche. Y te voy a contar algunas que hay previstas para hoy y para mañana. Hoy, por ejemplo, está la muestra Tramas 2, Mundos Posibles, Resistencias y Porvenires. Mira qué nombre, ¿no? Sí. Eso será a partir de las 2 de la tarde en el Museo Mar, con entrada libre y gratuita. Es una muestra muy, muy recomendable, muy linda, de mundos posibles, y habla de resistencias y porvenires, utopías, sueños, imposibles, de todo un poquito. Y está muy linda, muy recomendable esa muestra, que, como te digo, se da en el Museo Mar. Después tenemos Rompecadenas, una competencia de estilo libre, de música joven sobre todo. Este es en el anfiteatro del puerto, a las 3 de la tarde, también con entrada libre y gratuita. Pues tenemos otra muestra, gratuita también, que se llama Ojo con la pintura, y es de Emiliano Catena, está en el Teatro Auditorium, aquí frente a la Plaza Colón, en la Avenida Peralta Ramos, desde las 3 de la tarde hasta las 7, así que también otra muestra muy linda, muy recomendable. Y para mañana, para hoy, a las 21 horas, tenemos algo en el lugar que a vos te gusta el nombre, en la casa de enfrente. Sí. Tenemos espectáculo esta noche con entrada gratuita. Hay que hacer una reserva antes a un mail, pero es con entrada gratuita. Viene Ignacio Copani. Esta noche estará cantando a partir de las 21. Ah, mira vos. Sí. Y para mañana, solamente te voy a contar de una, que es la clásica ya nuestra, de una película de cine internacional en el Museo Mar, a las 6 de la tarde, con entrada libre y gratuita. Ah, perfecto. ¿Sabés qué película es? Valmont. Se llama así, de corta, Valmont. Ajá. Es el nombre de cigarrillo, ¿no? Pareciera, ¿no? Sabes que me suena de algún lugar, pero no me acuerdo de cuál. Sí, o también algo. Puede ser una localidad, ¿no? Una ciudad, algo así. Uh-huh. Sí. Bueno, entonces mañana. Es del año 1989, es de Milo Forman también. Sí, de estos clásicos que nos venías proponiendo, ¿no? En estas semanas de abril. Sí. Bueno, entonces mañana a las 6 de la tarde, gratis Valmont. Tal cual, así mismo. Bueno, vamos al paseo, al camino de esta semana, de este sábado. Vamos, es un paseo muy especial. Como decías vos, tiene guarda relación con la fecha que estamos conmemorando en estos días. Y mañana será de celebración, porque nosotros tenemos el diario del lunes, ya sabemos qué pasó. Entonces mañana habrá gran festejo, gran, en distintos lugares para recordar este hecho histórico y tan, tan simbólico y tan representativo para tantas personas en el mundo, ¿no? Así que hacer hoy un recorrido por caminos y aldeas por las que anduvo Jesús, a él nos referimos, es, además de un viaje físico, una experiencia espiritual y cultural llena de matices. La travesía puede leerse como una oportunidad de reencontrarnos con los valores de amor, compasión, solidaridad, justicia y cuidado del prójimo que Jesús tanto predicó, y no solo que predicó, sino que practicó, ¿no? Sí. Y el camino no necesariamente es bello ni atractivo, no es un lugar turístico de por sí. Pero podríamos iniciarlo en Nazaret, el lugar donde habitó Jesús, una ciudad en la región de Galilea, rodeada por suaves colinas y olivares milenarios. Hoy, actualmente, en este 2025, Nazaret combina su rica herencia histórica con una llamativa diversidad de culturas y religiones que cohabitan en ese lugar. Desde ahí, entonces, se puede caminar hasta Canaán, por ejemplo, donde, según se nos relata en los evangelios, Jesús realizó su primer milagro. Un milagro que nos gusta mucho a quienes nos gusta saborear buenos vinos, ¿no? Claro. Convirtió el agua en vino, nada más y nada menos, en una boda. Entonces, una reflexión diríamos que Canaán hoy es un lugar de interés que nos puede llevar a reflexionar sobre los pequeños o grandes milagros de la vida cotidiana, ¿no? Sí. Otro punto clave en el recorrido es el Mar de Galilea, un lago de aguas dulces y cristalinas que en su entorno cuenta con abundante flora y fauna, incluyendo una variedad de peces, garzas y árboles como los sicómoros e higueras, una planta muy particular y muy mencionada en los evangelios y por Jesús mismo, ¿no? Este lugar emblemático es un recorrido de los sermones y las enseñanzas de Jesús para compartir, por ejemplo, el pan y los peces, un llamado contemporáneo a la justicia integral y al cuidado de los recursos, ¿no? Además de brindarlo a otras personas. Como dato extra del Mar de Galilea, te voy a contar algunos datos que tienen que ver con números, pero creo que son importantes. Por ahí los números nos aburren, ¿no? Pero te cuento, tiene una longitud, un largo de 21 kilómetros, el Mar de Galilea. Sí, sí, tiene un ancho máximo, es grande, tiene un ancho máximo de 12 kilómetros, con una profundidad máxima de 48 metros y una altitud de 200 metros bajo el nivel del mar, lo que lo convierte en el lago de agua dulce situado a menor altitud del mundo. Pero sigamos el recorrido. Desde Galilea podemos ir a Cafarnaúm, una pequeña aldea de pescadores que ha mantenido su esencia rústica. Así podremos visitar los restos arqueológicos de la sinagoga y las casas donde Jesús compartió momentos con sus seguidores y personas amigas de su entorno. Es fácil imaginar lo cotidiano, las conversaciones profundas y las discusiones que ocurrían bajo la sombra de una palmera datilera. Lo único que faltaría ahí es el mate, porque después el resto estaba. El entorno era el ideal. Debe haber. Hay muchos argentinos en Israel, ¿no? Hoy sí. Sí, hoy sí, seguramente. Como en tantas partes del mundo, ¿no? Sí. Y el recorrido culminaría en Jerusalén, por ejemplo, una ciudad cargada de historia y espiritualidad. Hoy, al caminar por la Vía Dolorosa, se puede reflexionar no solo sobre el sufrimiento de Jesús y el sufrimiento humano, sino necesariamente relacionarlo con los dolores contemporáneos de las personas marginadas y las personas excluidas. El viaje, a través de paisajes montañosos, verdes llanuras y comunidades multiculturales, no solo nos conecta con la geografía de los tiempos bíblicos, sino que nos invita a revisar nuestras propias prioridades. Bien podríamos pensar que cada paso por estos caminos es un acto de esperanza, de compromiso por un mundo más justo y humano, tal como el que seguramente pensaría o soñaría Jesús. Así que esa es la caminata tan simple de esta mañana de sábado de Semana Santa. Bueno, como tantas oportunidades, nos trazas un panorama y caminos que despiertan nuestra imaginación, ¿no? Y nuestros pensamientos se asocian con imágenes, con sonido, ¿no? El mar, por ejemplo, en fin, tantas cosas, ¿no? Muy, muy, muy rico. Bueno, Bernardo, muchísimas gracias y estaremos en contacto, si Dios quiere, la semana que viene. Bueno, que pasemos muy lindo fin de semana y, si Dios quiere, nos encontramos el sábado que viene. Abrazo. Abrazo grande. Era Bernardo Milipan y Un Camino Famoso. Rubén Trapani, Contador Público Nacional. Atención integral a empresas y monotributistas, servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11 3802 8666. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante, punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Derruick Propiedades, más de 30 años en la zona, la más amplia oferta en inmuebles. www.derruickpropiedades.com.ar. Si quieres vender, contáctanos e iniciemos con una tasación. 42 10 14 39. Derruick Propiedades. Auspicia este espacio Caseritos Bakery. Caseritos Bakery, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Bakery, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en arroba Caseritos Bakery o llamanos al 11 59 57 68 57. Elegí, escogé, decidite. Onda Box. So, enjoy the sound. 102.9, la que vos elegís. Buenos días a la audiencia de Radio Fox y Box. Y respecto a la consigna, mira, lo que yo en el vehículo no, lo que no me subiría jamás, volvería a subir porque subí una vez, fue a la montaña rusa. La montaña rusa, no sé si te acuerdas, la que estaba en el Ital Par, allá en Retiro. Subí una vez y la pasé mal, me golpeé, entonces creo que nunca más me volvería a subir a ese lugar. Bueno, ese es mi vehículo, que no volvería a subir. Bueno, un abrazo para todo Quilmes, Bernal, Greta, Berazategui, todo Buenos Aires. Un abrazo desde acá, desde España. Los quiero mucho. Gracias, Alberto, nuestro amigo, ex vecino radicado ahora en Galicia, que nos manda su mensaje. Nunca se subiría otra vez, ya no existe tampoco, ¿no? A la montaña rusa. Bueno, nos mandás tu mensaje contándonos al 11-6470-47 a qué vehículo nunca te subirías. En este mundo perdido también hay buenos amigos. Buen día, caminante. A un vehículo que jamás me subiría es a un submarino. Ya se hicieron viajes turísticos en submarino y algunos salió mal, lamentablemente, pero nunca los consideraría como una opción, nos dice Brenda. Bueno, muchas gracias por tu mensaje, Brenda. A ver, tenemos más mensajes. Buen día, caminante. Nunca voy a subir a una nave espacial. Primero, porque escapa a mis posibilidades económicas. Digamos que Elon Musk está preparando un viaje espacial. Y hay otro más que está en eso. Así que no es una cosa de ciencia ficción. Entonces nos dice... Porque escapa mis posibilidades económicas, a mi edad, condición física y principalmente porque soy claustrofóbica. He subido, creo, a todos los medios de transporte que existen y no tengo problema alguno. Feliz día, caminante, nos dice Alicia. Bueno, ¿habrá subido a la montaña rusa? Bueno, a ver... Hola, caminante, a donde no me subiría sería a la montaña rusa, nos dice Pedro. Mirá vos qué coincidencia. Me da miedo con la velocidad que se mueve. Tampoco iría de acompañante de un auto de carrera, pero sí volé en parapente y me encantó. Y sí, me encantaría en helicóptero, subte, submarino, avión. Bueno, le gusta todo. Mirá qué interesante, voló en parapente. Bueno, nos escribe Pedro. Muchas gracias por tu mensaje desde Necochea. A ver. Hoy estoy libre. A tu programa no me lo pierdo. Y no me subiría a un submarino ni a un ovni. Nos dice... A ver, ya te digo quién nos dice. Edmundo Ramos, lo hemos entrevistado, el ingeniero Ramos, el auto a basura que funciona, un motor que funciona a basura. No me subiría a un ovni. Bueno, a ver, ¿quién más nos escribe? Bueno, creo que es el último mensaje por ahora. La consigna es: ¿a qué vehículo no te subirías? Nos mandás un mensaje al 11-6470-47. Auspició este espacio Caseritos Bakery. Caseritos Bakery, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Bakery, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en @ Caseritos Bakery o llamanos al 11 5957 6857. Esta semana murió Ronnie Scott a los 107 años. Fue el piloto argentino que se alistó en la Marina Británica para pelear, para combatir a Hitler. Ronnie Scott había nacido en Villa Devoto en 1917 y había vuelto a vivir a su barrio hace 3 años porque se había acomodado en un geriátrico, en un hogar que compartía con otros abuelos, pero murió a los 107, o sea, a los 104 se fue a vivir recién. Es la historia de un piloto que estuvo 4 años en Inglaterra y que decidió regresar a un país de gente buena, como él decía, la Argentina, donde él había nacido. Bueno, en 2020, en noviembre de 2020, lo entrevistamos junto con Julio Lloret. En aquel tiempo él estaba en Caminante. Julio Lloret tiene el brevet de piloto, de aviación, le interesan los temas, muy a menudo es consultado por los medios de Quilmes, de la zona, por temas de aviación, y él lo conocía y había tenido contactos, así que lo contactó a Ronnie Scott y conversamos con él. Y lo primero, o bueno, una de las cosas que le preguntamos, porque él combatió en Inglaterra contra los nazis, contra la Luftwaffe, ¿no? La aviación alemana de aquellos años, ¿cómo fue el final de la Segunda Guerra Mundial? Yo estaba haciendo un cambio, estaba a cargo de todo, un cambio de salir de un aeropuerto que usábamos en el sudoeste de Inglaterra, sobre la entrada Atlántico al salir del Canal del Norte. Fuimos a Irlanda, a otro lugar, para hacer nuestros ejercicios de tiro en el mar irlandés. Y llegué a Belfast, y esa misma noche que llegamos y descargamos todo el equipamiento de un escuadrón para llevarlo al norte de Irlanda, ahí esa misma noche sonaron las sirenas, sí. Que era mayo 5, y la ciudad era un loquero, todo el mundo corriendo por las calles, las luces encendidas, y la gente directamente se abrazaba, se besaba. Era un loquero, un verdadero loquero. Ronnie, le quisiera, alegría, ¿no? Claro, le quería preguntar algo personal, que yo pienso que mucha gente se pregunta, porque usted tiene 103 años, y la pregunta es, y con una gran lucidez, ¿cómo vive, cómo ha hecho para llegar a tantos años? Y bueno, siempre hice mucho deporte y mucho ejercicio. He jugado, cuando estaba en Inglaterra, mi escuadrón era el seleccionador de rugby y otros deportes que jugábamos, y es cómico que teníamos unos 4 o 5 neozelandeses. Cuando yo podía formar el equipo de rugby con esos 4 o 5 neozelandeses, éramos una máquina express. Era increíble cómo levantaban el nivel de juego, y si no los tenía, éramos como una cafetera. Bueno, así que cuando estaba con los neozelandeses eran imbatibles. Era, francamente, 4 o 5, y los repartía entre medios scrum, y eso, yo iba a jugar de fullback y hacía tries porque me agregaba la línea de 3/4. Y recuerdo una vuelta, jugamos contra la gente que eran especialistas, los comandos. Sí. Ellos saltaban, llegaban en camión a la cancha y saltaban de arriba del camión y botaban por lo menos 50 o 80 centímetros del suelo por las flexiones de entrenamiento que tenían. Y nosotros lo mirábamos. Le hago una pregunta final, como para ir cerrando. Me han dicho que usted hoy hace sus propias compras en bicicleta, ¿es así? Afirmativo. Yo una vez por semana hago mi compra general, y después de eso voy, pago. No tengo internet, entonces voy y pago el Rappi Pago y algún otro negocio, pago mis... Me gusta pagar mis deudas, taca, taca.

luego en el silencio le dirás te quiero, detendrá su aliento sobre tu cara, perderá su rumbo en tu mirada y se le olvidará la vida amándote. Dejarás tu aroma en la cama, a quien le quedará el recuerdo mañana, a quien le pasarán las horas con calma y luego en el silencio deseará tu cuerpo, se detendrá el tiempo sobre su cara, pasarán mil horas en la ventana, se le acabará la voz llamando. Hogar de Niños El Alba, 1925-2025, 100 años salvando vidas. Suma tu aporte al Círculo de Amigos. Búscanos en hogarelalba.org.ar, opción Quiero Ayudar, y en Instagram, @hogarelalba. Tal como habíamos anunciado al inicio de Caminante, vamos a hablar con Belén Nieves. Belén es cordobesa, es licenciada en comunicación social y especialista en investigación y elaboración de proyectos sociales. Estudió en la Facultad de Ciencias de la Información en la Universidad Nacional de Córdoba. Además tiene un profesorado universitario en comunicación social. O sea, es profesora también, ¿eh? Locutora nacional y coach empírico estructural. Trabaja actualmente como locutora en la conducción de eventos y en la realización de publicidad. Y además hace capacitaciones y mentorías en oratoria. Así que nos interesaba mucho conversar con Belén por algunos temas que ahora vamos a ir mencionando. Muy buenos días, Belén Nieves, cordobesa, locutora nacional. Un placer recibirte en Caminante. ¿Cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias. Qué lindo escuchar radio. Gracias por la oportunidad de poder transmitir la voz, ¿no?, que cada uno tiene. Realmente yo escuchando, David, tu programa, recién la nota que hacías hace un par de años, y decir qué hermoso encontrar un espacio donde diferentes voces sean escuchadas. Así que para mí es un privilegio poder estar acá. Bueno, la voz es algo tan especial y que nos identifica, ¿no? Es tan tan personal, tan fuerte, tan caliente como medio de comunicación, ¿no? Y vos sos locutora, ¿no? Qué trabajo tan lindo el de crear emociones a través del micrófono. Bueno, vos sabés que Belén, siempre cuando iniciamos esta charla con nuestros entrevistados, le preguntamos cuál es su calle favorita. ¿Cuál es para vos tu calle, tu camino, ruta, sendero, atajo preferido? El que se camina, el que se recorre. Ah, mira. El preferido es el que se hace. ¿Y cómo el es que eso? Finalmente, el que finalmente te atreves. Agarras y fuiste, ¿no? Sí, sí. El que sí. Queda ahí pendiente, masticándolo mucho tiempo y no se concreta, el más lindo es el recorrido ya hecho y el que estás haciendo. Bueno, como ese es mi preferido. Claro. Pero vos estás hablando en un sentido metafórico. En un sentido metafórico. Y ahora te voy a dar el concreto. A ver. Tengo varios. Uno de los más lindos, Ignacio Garzón 3191, ajá. Barrio Jardín, a 2 cuadras de la cancha de Talleres. Si hay algún cordobés por ahí, en la mitad me va a decir qué bueno y la otra mitad qué frío. Pero a 2 cuadras de la cancha de Talleres, ahí fue, recuerdo yo, mi hogar durante muchos años, más o menos como 15 o sí, más o menos 15, 18 años aproximadamente. Mi mamá fue madre soltera y durante mucho tiempo ella no podía tenerme, ¿no? Ella vino a estudiar a Córdoba, medicina, y donde estaba, ella vivía en una pensión y en esa pensión no permitían niños ni nada, pero era uno de los lugares más baratos al mismo tiempo para vivir. Claro. Entonces, junto con mi abuela decidieron como que era lo mejor que mi abuela me llevara a vivir a Jujuy. Ah, mira. En Jujuy yo viví en una calle que se llamaba León. Necesitaba la fuerza de un león ahí, era bebé. Me acuerdo todavía, León 275, ahí viví con mi abuela, mis tíos, mis primos. Y cuando tuve 5 años... mi mamá dijo, bueno, me gustaría que vuelva mi hija a Córdoba. Mientras tanto, ella seguía estudiando y trabajando. Trabajaba limpiando casas, ¿no? Donde podía, trabajaba y estudiaba. Mirá vos. Y cuando vuelvo, ahí es la calle de Ignacio Garzón 3191. Yo tengo como comienzo a vivir, ¿no? Ahora con mi mamá en ese espacio, arrancando después la primaria y demás. Mirá vos. ¿Y qué edad tenías? Ahí tenía 5 años. Cuando yo cumplo 6, me vuelvo a ir a Jujuy, o me llevan, digamos, 1 año en Jujuy. Desobedezco a mis tíos, esas cosas que uno hace, y mi tío tenía un taller de chapa y pintura y mi tío me dice, no te subas al chasis. ¿Y qué hizo Belén? Obvio, se subió al chasis, o sea, no hace falta que le... Claro, capaz que si no te decía nada no te subía. Era eso, no hay que decir mucho. La cuestión que al frente, allá en Jujuy, entre los cerros preciosos, estoy más o menos, nosotros allá de los cerros, en San Salvador, o sea, está rodeado. Claro, sí. Bueno, sí. Al frente de la cancha, un potrero que tiene ahí los dos arcos, siempre van los chicos a jugar hasta el día de hoy, y claro, una sed terrible los muchachos, y siempre iban a buscar agua al taller. Sí. Un poquito de agua, un poquito de agua, bueno. Yo, pequeñita, me dicen, ¿puedo sacar agua? Entonces digo, bueno, pregunto a mi tío. Cuando me doy vuelta para preguntarle a mi tío, yo ya estaba parada arriba del chasis. Y bueno, calculé mal y quedé, ¿cómo quedé? La cabeza para abajo, entre todas las cosas, pero así, el chasis hecho pedazos, los vidrios abajo... casi pierdo un ojo, me hicieron 16 puntos, bueno, fue algo terrible. Claro, una historia. Sí, ese fue un todavía me acuerdo del camino, con el auto porque no daba tiempo para llamar a la ambulancia. Así que mi tío salió rápido con el auto y me acuerdo de ese trayecto hasta el hospital. Eso que yo era chiquita, pero había sido tan, tan grave que me lo acuerdo. Y bueno, después de ese episodio, además, mi mamá dijo no, que esté conmigo. Claro. Así que ya me quedé con mi mamá. Ya te volviste y a correr. Y ahí estuve, en Ignacio Garzón, todavía me acuerdo, 3191. Claro. Bueno, y esa es la calle seguramente de los juegos también, ¿no? La calle de la infancia tiene que ver con los juegos, con los amigos, ¿no? Sí, con eso, con el aprender a andar en bici. Yo tenía en ese entonces una sillita roja. Y antes, claro, uno estaba afuera de la calle, los vecinos, viendo pasar a los otros, ¿no? Y ¿qué era? Nuestra casa no era una casa linda, preciosa, o con forma hasta de casa, porque ni siquiera tenía forma de casa. Era como un garage que tenía una puerta de lata en el medio, rodeado de dos paredes chiquitas. Y después eso te llevaba a un pasillo largo, largo, largo, largo. En ese pasillo tenías una planta de café, teníamos mi abuela, ahí plantaba lo que podía, lo que entrara, ahí plantaba. Sí. Y entonces yo me acuerdo ir con mi sillita todo ese pasillo hasta la puerta y me quedaba ahí paradita en la puerta y yo era chica y veía pasar a mis vecinos y ellos me saludaban y todo. Por ese mismo pasillo, mi mamá continuaba estudiando medicina y iba recitando. Me acuerdo que yo, no sé, sabía de anatomía, sabía de gastroenterología, porque la escuchaba ella, ida y vuelta, caminando por ese pasillo, repasando lo que tenía que estudiar. Y bueno, y ahí fui creciendo. Belén, vos, tu currículum te presentás como mentora en oratoria. ¿Qué es la oratoria? La oratoria, uno dice que es el arte, porque la verdad que es un arte, ¿no? Esa capacidad de poder hablar. Algunos dicen, bueno, hablar en público, y es como hacerlo con elocuencia, poder atrapar con las palabras. Algunos hablan de poder convencer, como de tener en cuenta al otro. Y a mí me gusta, primero, comenzar a hablarnos bien a uno mismo, ¿no? A veces buscamos hablar bien a los demás, convencer a los demás, tratar de que nuestra idea quede en la mente de los otros resonando, y perdemos de vista cómo nos hablamos, qué palabras nos decimos o cómo nos nombramos. Claro, cómo nos tratamos a nosotros mismos, ¿no? Con nuestras palabras y nuestros pensamientos. Y nuestros pensamientos, claro. Cuando nosotros podemos ya pensar lo que pensamos, por así decirlo, ¿no? Sí. Pensar nuestras emociones. Cuando comenzamos a pensar en eso, también vamos a comenzar a pensar nuestras palabras. Porque nuestras palabras, al fin y al cabo, es de aquello de lo que nosotros nos alimentamos. Si me permitís, David, te voy a llevar a una casa. ¿Puedo llevarte a una casa? Bueno. ¿Te llevo a mi casa? Te llevo a mi casa. Vos abrís la puerta de mi casa. Y lo lindo es que cada uno tiene su propia casa, así como la mía era allá cerca de la cancha de Talleres, en Córdoba, cada uno tiene su propia casa. Y uno entra a la casa de uno, ¿no? Con confianza, con tranquilidad, y se encuentra con el living. Las mesas, las sillas, algunos con cuadros más lindos, otros con alfombra, otros prefieren las cosas más minimalistas, sin mucho, ¿no? Nuestro living son las acciones. Ahí está. Todo lo que nosotros hemos hecho y lo que nosotros hacemos está ahí, en el living. Para que todo aquel que entre, que nos vea, vea nuestras acciones, ve lo que nosotros estamos haciendo. Ahora, si profundizamos un poquito más, yo a algunos amigos a los que tengo más confianza, los invito a mi cocina. ¿Sí? En el living están las acciones. Pero en la cocina están las palabras, están aquellas cosas de las cuales yo me alimento y alimento a los demás. Ahí está todo, como yo hablo es como yo me estoy alimentando. a veces están las cebollas, que allá hacen raíces o las papas, viste, que a veces las deja. Hay cosas que no uso, claro. Hay cosas que a veces no me alimento, ¿no? Escucho cosas que no son buenas y comienzo a alimentarme de esas palabras. En la cocina están las palabras. Pero más profundamente, allá en lo profundo de mi casa, están las habitaciones. Está la intimidad. Y ahí no llegan muchos. Llega mi esposo, en mi caso, ¿no? Llegan mis hijos. Llegan aquellas personas que yo realmente, realmente siento que pueden llegar. En lo más íntimo. Ahí están mis pensamientos y mis emociones. Entonces, en la habitación están los pensamientos y las emociones. En mi cocina, las palabras, aquello de lo cual yo me alimento. Y mi living van a ser las acciones. Cuando voy acomodando cada una de estas cosas, va a cambiar todo lo que hago, todo lo que digo y todo lo que pienso. Arreglar un poquito cada una de estas habitaciones o cada uno de estos espacios me lleva a mí a tener más ganas de acomodar los otros. Claro. ¿Qué hago yo en mentoría para oratoria? Es empezar a ordenar mis palabras para que lo que yo diga sea un alimento que sea valioso como el oro y la plata para los demás. Para los demás y para vos misma, en principio, ¿no? Que tiene que ver con los pensamientos. Sí, sí, tal cual, David. Ahora, allí está la clave. Estás planteando el inicio, ¿no? De un bienestar personal importante. ¿Cómo eso se traslada a la relación con los demás, ¿no? Porque vivimos en un mundo, en una sociedad un poco complicada, con esto de las redes sociales. Un individualismo muy marcado, un materialismo, en fin, una cantidad de circunstancias que lo hacen compleja, ¿no es cierto? Y vos nos planteabas esto de los pensamientos, de las palabras y de las acciones, y cómo potenciamos esto, cómo cuidamos esto en función de las relaciones con las personas que están cerca nuestro, nuestra familia, nuestros familiares, amigos, conocidos, compañeros de trabajo, de distintas vecinos, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Cuáles serían los pasos o los consejos que vos nos darías? Ahora con esto que estamos atravesados, como decís vos, ¿no? Este contexto de lo tecnológico, la vorágine y demás, a veces se nos exige perfeccionismo. Porque yo voy a la inteligencia artificial, voy a internet y busco algo y me dice todos los datos de manera perfecta. Yo le puedo decir al ChatGPT que me redacte algo y quede hermoso. Y cada vez está buscando eso. Velocidad, o sea, rapidez en respuesta y perfeccionismo, ¿no? Sí. Y nosotros y las relaciones son todas, o sea, son, no te diría casi lo contrario, pero estamos cerca. Porque las relaciones merecen su tiempo de madurez, su tiempo de conocerse, su tiempo de escucha. Y lo que marca la diferencia en eso justamente es la escucha. Pero una escucha plena, una escucha que no solamente sea con los oídos. Hay muchos tipos de escucha. Nosotros estudiamos hasta con por lo menos 5. Ah, mira. Escuchas. Una es la escucha natural, ¿no? Yo puedo escuchar con mis oídos. Bien. Otra es la escucha que yo te digo que te estoy escuchando, pero estoy en otra. ¿No te pasó que esta persona me está mirando, pero su cabeza está en otra, ¿no? Sí. Después hay una escucha selectiva, que es yo estoy escuchando al otro, pero solamente saco aquello que me interesa. O estoy escuchando y mientras escucho estoy pensando qué preguntarle, qué hubiera hecho yo. Estoy como escuchando pero desde mí. Y hay una escucha que es preciosa, que es la escucha activa. Que es escucho, pero escucho no solo con mis oídos, escucho con mis ojos. Yo veo a la persona. ¿Cómo está? ¿Está cómoda hablando conmigo? ¿Está triste? ¿Puedo escuchar? ¿Puedo ver sus emociones? ¿cómo se está moviendo? ¿Cómo está vestida? ¿O sus pies? ¿Para dónde están mirando? ¿Para la puerta porque ya se quiere ir? ¿Está a punto de levantarse de la silla porque ya no quiere estar en esta conversación? ¿O está cómodo mirándome, el torso, su mirada, frente a la mía, diciendo aquí estoy? Bueno, en esta escucha activa que vos mencionás tan importante, ¿no? Tiene que ver algo que vos decías al principio, que es el tiempo, ¿no es cierto? O sea, las relaciones necesitan tiempo. Y también en cómo esté mi propio living, mi cocina y mi dormitorio, ¿no es cierto? Sí, porque yo puedo invitar a alguien y puede estar todo muy desordenado y esa persona capaz que no se sienta cómodo. Claro. Pero a lo mejor puedo tratar de dejar un espacio lindo, acomodado, para que el otro se sienta con ganas de hablar conmigo, ¿no? ¿Cómo hago que una persona se interese en una conversación conmigo? Bueno, lo primero que tengo que hacer es esto, escuchar. Esto que decíamos de la escucha plena. Sí. Ahora, ¿qué cosas escuchamos? Bueno, tres cosas podemos ver. Hay tres cosas que cuando yo estoy frente a otro, puedo observar y también puedo, en primer lugar, verme a mí, observarme. Y tiene que ver con esto, con lo verbal, con lo paraverbal y con lo no verbal. Ahí ya vamos a hablar más o menos de cada una. Lo verbal es qué digo, qué estoy diciendo, lo que yo estoy diciendo. ¿Está acorde a mi charla o estoy diciendo cualquier cosa? ¿Lo que yo estoy diciendo suma a esta conversación? Supongamos que es una conversación distendida, linda, placentera, y yo comienzo a tirar, no sé, datos, cosas muy duras, o no tiene que ver con ese espacio a lo mejor. Claro. O todo lo contrario, me llamaron para dar un informe en el trabajo y yo comienzo a hablar de las emociones, de un montón de cosas. O sea, no hay pertinencia en mis palabras. Entonces, una buena conversación tiene que ver con eso, entender el contexto y que lo que yo hable, mis palabras estén de acuerdo, estén acorde a ese contexto, a ese tiempo, a ese lugar, a las personas que me están escuchando. Supongamos que yo voy a una entrevista de trabajo y comienzo a hablar de mi familia y no de las capacidades que tengo, por ejemplo. Bueno, me voy a ir del tema. No estoy de acuerdo. Entonces, es importante fijarse en lo verbal, en qué contenido estoy diciendo. Pero también es importante escuchar la voz, lo paraverbal, la velocidad. Si esa persona con la que yo estoy hablando está muy apurada, o se le nota la ansiedad en lo que dice, y está así, no la puedo cortar, no puedo hacer... Bueno, yo ahí tengo que interpretar qué me está diciendo su velocidad. Una persona que habla muy lento y a lo mejor está pasando un momento y yo vengo así con toda esa energía. Tratar de entender justamente el contexto y escuchar su voz. ¿Qué me transmite su voz? La velocidad, el tono en que me lo dice, si es muy grave o cómo me lo está diciendo, con fuerza. A lo mejor de una manera aniñada, chiquita, ¿no? Entonces el tono, la velocidad, el volumen, me están diciendo de cómo está la otra persona y cómo estoy yo. Muchas veces nos pasa de escuchar al otro por teléfono, por mensaje de WhatsApp. ¿Estás bien? Porque no te escucho bien. Bueno, ahí estamos desarrollando una escucha plena, una escucha activa, ¿no? Estoy prestando atención a tu tono de voz porque hay alguna información ahí que yo estoy interesado en eso. Entonces tenemos lo verbal, lo paraverbal, que es la voz, y después tenemos lo no verbal, para fijarnos, para observar, que es cómo está esta persona, cómo está su rostro, cómo es su sonrisa, genuina, hacia dónde mira, me está mirando, me esquiva la mirada, su torso, me está mirando a mí o está mirando hacia otro lado, hacia dónde van sus pies, qué hace con sus manos. ¿Se esconde? Hay mucho, ¿no, David? Sí, bueno, nos estás regalando un curso súper concentrado e interesante, ¿no es cierto? De esto de la comunicación verbal, ¿no? Ver, tener el cuidado en lo que decimos, que esté contextualizado, ¿no? De acuerdo al momento que estamos viviendo, lo paraverbal, que tiene que ver con la voz de nuestro interlocutor, ¿no es cierto? Si habla rápido, si habla despacio, si habla grave, en fin, ¿no? ¿Cómo? Eso nos está dando la pauta también de cómo está y lo no verbal, ¿no es cierto? El rostro, la mirada, la postura, ¿no? Todas cuestiones que nos están diciendo también el momento y el interés de la persona. Para terminar y redondear esta entrevista, estamos hablando con Belén Nieves, es licenciada en comunicación social, mentorías, hace también de oratoria, locutora, y nos está llevando un mundo a través de las voces también, porque está representando las distintas situaciones. Un consejo que vos nos darías para mejorar, si bien acá nos has dado mucha materia prima, mucho insumo, como se dice ahora, un consejo para pensar en nuestras relaciones, porque bueno, es un tema, ¿no es cierto? Es un tema importante en nuestra vida y a veces es conflictivo, es difícil. Bueno, algo para tener en cuenta. Autenticidad. Ante todo, ser auténtico. Que no haya contradicciones entre lo que yo pienso, entre lo que yo digo y lo que yo hago. Porque eso es lo que causa ruido en la comunicación. Si yo pienso una cosa, hago otra, digo otra, se capta. Esa información del otro la lee. ¿Dónde la lee? En mi sonrisa, lo que decíamos recién, ¿no? En mi voz, en mi forma de actuar. Entonces, si algo nos tenemos que... Nosotros, cada uno vino con una voz, vino con un chip, ¿no? Vino con algo que puede ofrecer al otro. Sí. Ser auténticos y ofrecer aquel regalo del cielo que nos fue entregado para que nosotros lo demos acá en la tierra. Si tenés algo bueno, comunícalo. Qué interesante, eso. Qué interesante. Belén, ¿cómo te podemos seguir en las redes si queremos asistir a alguno de tus cursos? Que es, me imagino que serán presenciales y virtuales. Hay siempre las son dos virtuales. Opciones. Virtuales, mira, porque tengo, son virtuales porque tengo muchos alumnos del norte, del sur, desde Ushuaia hasta Jujuy, desde bueno, Buenos Aires. De ¿dónde, ¿dónde te así seguimos entonces? Me pueden encontrar en Instagram, por ejemplo, palabra-directa. Sí. Buscan palabra directa. Si no, también, bueno, está la página web que es www.palabradirecta.com.ar. Bueno. Me mandan un mensaje y ¿qué hacemos primero? El primer encuentro siempre es gratuito, aparte esto es importante decirlo. Una charla conmigo. Es una charla conmigo, una hora, y después vemos de qué manera yo te puedo ayudar, o si a lo mejor la ayuda la puede ofrecer otro profesional como un fonoaudiólogo, ¿no? Claro. Un médico. Bueno, tengamos, entonces primero tenemos una charla conmigo gratuita y ahí nos hacemos un diagnóstico. Claro, que Belén también es coach, o sea que es muy completa, sos muy completa. ha sido gracias, muy interesante David. Esta charla tan compacta, pero de altísimo nivel y con mucho contenido. Belén, muchísimas gracias. Y entonces cariños para todos los caminantes. Bueno, para nuestros oyentes la pueden encontrar en palabra-directa en Instagram y si no en www.palabradirecta.com.ar. Un abrazo grande y muchísimas gracias. Gracias a vos, David. Un abrazo a todos. Chau, chau. Bueno, era Belén Nieves, locutora, coach y especialista en oratoria. Sting, Englishman in New York. I don't drink coffee, I take tea, my dear. I like my toast on one side. As you can hear.

con toda indiferencia. He visto estos comportamientos más de una vez. Así también suelen ser las personas. Hay quienes son indiferentes ante el bien que reciben y hay quienes son agradecidos. Todos vivimos en este mundo que Dios ha creado para que... Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9 Radio Vox. La compasión y el socorro. Días pasados pasé caminando junto a dos palomitas. Estaban a centímetros de mis zapatos, pero no se espantaron. Como me llamó la atención, me volví para verlas en detalle. Cuando las miré detenidamente, noté que una permanecía inmóvil, apichonada, con su cabecita casi como metida en el cuerpo. La otra tenía como una herida en su cabeza, casi sin plumas, pero no se notaba enferma como la anterior. Me agaché para sacarles una foto, y la que estaba más vivaz se acercó a la otra como queriendo socorrerla. ¡Qué maravilloso acto de compasión!, pensé para mis adentros. En esos momentos, yo estaba haciendo trámites de salud. Esos trámites que vas de ventanilla en ventanilla, rebotando de un lado a otro para conseguir un turno, una orden o un medicamento caro con un poco de descuento. Si hay un lugar donde las personas deberían tener un poco de vocación de servicio, es en las ventanillas de los sanatorios, las obras sociales y los departamentos del PAMI. Pero no hay tantas personas así en estos lugares. El motivo es que generalmente nos atienden personas jóvenes, que todavía no experimentaron el dolor y los achaques del tiempo. Esas personas no pueden tener compasión porque no saben de qué se trata el tema. Cuando pasen los años y ellas mismas tengan que padecer, ya se habrán jubilado y no estarán detrás de la ventanilla como para tener compasión. Ahora ellas estarán del otro lado y entenderán la importancia de un trato afable y compasivo. Además, para esos tiempos, la burocracia de los adelantos que atrasan habrán hecho más pesada la maquinaria de las tramitaciones. Es muy duro pasar por el sufrimiento, pero bendita aquella persona que es templada y fortalecida por medio del dolor que nos educa para la compasión. Como nace la vida de la muerte, nace la compasión del sufrimiento, y siempre ayuda a quien camina lento, aquel que entiende al corazón doliente. Quien no ha pasado por la puerta estrecha no experimenta lo angosto del camino, y nunca sabe hacer el mejor vino el que la buena uva no cosecha. La vida pasa y pasa de continuo, las personas van y vienen por el mundo. Bien nos conviene examinar el rumbo para orientarnos al mejor destino. Porque siempre llega el fin de la canción, como le llega el fin a quien la canta. Cuando te llega el agua a la garganta, solo te ayuda quien tiene compasión. Que no te falte el tener compasión, caminante, y nunca te faltará quien la tenga de ti. Era la palabra justa y atinada de nuestro amigo Tony López. Marcos Vidal, La Cruz. Y podría contar de ti 100,000 historias y jamás te haría justicia, no. Y podría guardar por años tu memoria y proclamar tu gran noticia. Y aún haciendo lo que debo, sigo aún debiendo todo a tu clemencia. Tu paciencia es más de lo que pueda imaginar, ni en 1,000 años te podría pagar. Y por más que aprenda, no logro comprender la esencia de tu indescifrable amor.

los vehículos. Bueno, muchísimas gracias por tu mensaje, también Adriana, María del Carmen, por escribirnos a Caminante y respondiendo a la consigna. Nos manda abrazos desde Portugal Abel, el doctor Abel Vallejos, el veterano de la Guerra de Malvinas y médico misionero en Guinea Bissau. Muchas gracias por tu mensaje, Abel. Hogar de Niños El Alba, 1925-2025, 100 años salvando vidas. Suma tu aporte al Círculo de Amigos. Búscanos en hogarelalba.org.ar, opción Quiero Ayudar, y en Instagram, @hogarelalba. Nadie sabe si son ciertas o inventadas, pero allí están. Son historias que cuenta el viento. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl. Beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Well, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own. And in your eyes, you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms. Barefoot on the grass, listening to... El día en que Louis Armstrong terminó preso en una comisaría de Buenos Aires. La popularidad de Louis Armstrong trascendía a la música por muchos factores. Por un lado, su gran personalidad, toda esa gracia y simpatía que lo hacía un personaje único. Por otra parte, sus apariciones en televisión y en cine. Recordemos que el año anterior a su visita se había estrenado la película Alta Sociedad, donde actuaba junto a Frank Sinatra, Bing Crosby y Grace Kelly. Durante su estadía en Buenos Aires sobrevino una historia desopilante que comenzó en el escenario del teatro y continuó con un almuerzo de comida judía en la casa del baterista Leo Vigoda. La anécdota arranca el 31 de octubre de 1957 en el Teatro Ópera, recapitula Vigoda. Yo tenía un amigo que era fotógrafo del ambiente artístico, el gordito Mauri. Era el fotógrafo oficial de todos los locales nocturnos como el Chantecler, el Tabariz. Esa noche me hizo subir al escenario del ópera en un intervalo cuando cierran el telón y se retiran los músicos. Entonces yo, dando vuelta entre los instrumentos, me siento en la batería de Barrett Deems. Imagínate, estaba deslumbrado. Me pongo a tocar un poquito, a jugar, y de repente aparece Armstrong y se pone a tocar unos pocos acordes conmigo. Era un tipo divino, un personaje maravilloso. Ese es el momento cuando Mauri nos hace posar a los dos y me saca esa famosa foto. Cuando nos sacamos la foto, Armstrong mira en la solapa de mi saco y ve que tengo una estrella de David. Automáticamente me pregunta en inglés, ¿tú eres judío? Con mi inglés de Tarzán le digo, yes I am. Entusiasmado, con esa voz ronca, me responde su característico oh yeah y me pregunta dónde podía comer comida judía. Yo me quedé duro, no podía creer lo que me estaba pasando. Me pongo a pensar y no se me ocurre ningún lugar. Esto no es Nueva York, donde hay un montón de esos lugares así. De repente se me cruza por la cabeza invitarlo a casa. Un momento, mi mamá, le digo. Si usted acepta venir mañana a comer judía a mi casa, yo lo voy a buscar al hotel. así no está dando vueltas por Buenos Aires. Mi vieja me iba a matar, pero bueno, era Armstrong. Me vuelvo a casa y empiezo a contarles toda esta historia. Automáticamente mi viejo me pide que le ponga en el Winco todos los discos que tenía de Armstrong. Mi vieja protesta y protesta, pero se pone a cocinar un plato que es muy conocido, vareniques. Son una especie de empanadas servidas con cebollita frita y todo eso. Armstrong viene al día siguiente. Gran conmoción. Viene mi hermana, mi cuñado, hasta un alumno de mi papá que estudiaba clarinete. Nosotros vivíamos en una casa tipo chorizo en la calle Tucumán al 2100, entre Junín y Uriburu, que tenía lo que por aquellos años se llamaba sala a la calle. El living comedor, solamente para las visitas, que era también sala de ensayo, escuela de música, etc. Ahí estaba el piano, la batería y el resto de los instrumentos para los alumnos. Nos ponemos a comer y Armstrong, enloquecido con los vareniques de mi vieja, se comió todo. Todo, ¿entendés? De repente se tira hacia atrás, se apoya en el respaldo de la silla, se abre la camisa y veo que también tiene una cadenita con la estrella de David. Yo sabía lo que era eso. Los vareniques y todos esos platos típicos son comidas de la miseria. Solamente harina, puré de papas y una cebollita. Luis se aficiona a eso y en agradecimiento se compra cuando puede la estrella de David y ama todo lo que conocía del judaísmo. Todo esto es lo que me contó Blackie y yo lo recuerdo cuando se abre la camisa. Entonces a Armstrong no se le ocurre nada mejor que decir: ¿cómo puedo agradecerles todo esto? En ese momento mi viejo le responde en yiddish: ¿por qué no tocamos algo juntos? ¿Cómo no? Pero no traje la trompeta, dice Armstrong. No se haga problema, le dice mi viejo, acá hay una. Sale corriendo a buscar una trompeta para Satchmo. Armstrong saca del bolsillo del chaleco una boquilla, después me la regaló y la guardo hasta el día de hoy. Mi vieja se sienta en la batería Ludwig y mi viejo en el piano Rachals. Yo agarré mi violín y el alumno de mi viejo su clarinete. Todos agarramos algún instrumento. Hasta mi hermana y mi cuñado agarraron una pandereta y una maraca. La cuestión es que se arma una pizza terrible. Esto era el primero de noviembre, entonces hacía calorcito y estábamos con las ventanas abiertas. Al clarinetista ese de 13 años se le ocurre tocar algo que pudiera mezclar jazz con música klezmer. ¿Por qué no tocamos And the Angel Sings? Mi hermana y mi cuñado, que sabían inglés, eran los interlocutores. Entonces Armstrong dice: pero ese tema es de Benny Goodman y está Harry James en trompeta. No hay problema, le contesta mi viejo. Harry James no está, así que no va a escuchar. Lo tocamos con tanto bochinche que se empezó a juntar gente en la calle y el tranvía que pasaba, al ver tanta gente, paró. Se juntaron 3 tranvías. Al final vino el policía de la esquina y tocó timbre en casa. Perdóneme, pero esto es imposible, es una locura. Disculpe, agente, le dijimos, pero lo que pasa es que está el negro Armstrong. Te la hago simple. Nos tuvimos que ir todos a la comisaría, incluido Armstrong. Justamente por Louis Armstrong, You Are a Heavenly Thing. They took the fragrance out of the dew, ooh, yeah, and sprinkled roses all over you. Ooh, yeah. Like a garden, you're a heaven. They made a clinging vine. Your embrace, stars that shine, light your face, to combine everything. And on your lips they put the breath of spring. And then they finished, call it a day. Ooh, they yes. took the model, threw it away. Oh, man, yes. Like an angel, yeah. you're a heavenly thing. Hola David, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, jamás me subiría a un helicóptero. Porque bueno, un avión sí, pero un helicóptero no. Lo veo muy chiquito. Quería decirte que hermoso programa y desearles unas felices Pascuas a todos. Muchas bendiciones. Caminante por la 102.9. Muchas gracias, Claudia, por tu mensaje respondiendo a la consigna de hoy, ¿no? ¿A qué vehículo no te subirías? Bueno, nosotros vamos retirando el equipo de la cancha, agradecidos a todos por escucharnos y ser parte de Caminante. Agradecidos a Bernardo Milipán por sus caminos famosos, a Tony López y sus reflexiones, y a Damián Espadea en la operación técnica y, por supuesto, a Belén Nieves. Gracias a los oyentes que han participado y respondido a la consigna. Nuestra ganadora de hoy es Adriana Narvaja, respondiendo justamente a qué vehículo no te subirías. Bueno, muchas gracias a todos y que tengan un fin de semana bonito. El tiempo está lindo sobre Buenos Aires. Y muy, pero muy felices Pascuas. Nos vemos el sábado que viene, si Dios quiere. Chao. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9, por la 102.9, Radio Vox. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros, máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Moedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11 64 99 99 90. Le Jardinier.